Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. Soy Brisa Gómez y estamos iniciando un programa más en donde además estamos iniciando el mes y tenemos mucho de qué hablar porque se acerca una fecha conmemorativa, el Día del Padre. Y así como nosotras decidimos hablar de la maternidad libre en el mes de mayo, bueno, pues en este mes de junio, en que se celebra además una fecha conmemorativa para el Día del Padre, pues hablaremos acerca de la masculinidad y las paternidades. Y justamente el día de hoy, que es el primer programa de esta serie sobre masculinidades y paternidad, bueno, pues tenemos con nosotros al maestro Hugo Rodrigo Campillo Flores. Él es psicólogo y sexólogo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, pues como ustedes les estoy platicando, hablaremos ampliamente acerca de estos temas. Además, Brenda se preocupó de preparar un programa bastante complejo, bastante completo, con muchos materiales. Entre ellos, bueno, pues van a escuchar una campaña a la que le hemos estado dando acompañamiento desde hace algunas emisiones, que es una serie de spots sobre violencia obstétrica en zonas indígenas que han echado a andar desde el CIESAS y CIMAC. CIMAC, que ha contribuido muchas veces con nosotras con materiales para que ustedes los puedan conocer. Y bueno, pues el día de hoy tendremos además una de estas cápsulas. Agradezco también a Soledad Macías, que está en los controles como cada semana con nosotras. Y bueno, pues yo les invito a que si tienen alguna pregunta, quieren platicar con nosotras, nosotros acerca de este tema, nos escriban al 2281-040477 o a los teléfonos en cabina 817-5115 y 817-5117. En el Facebook Radio UV también pueden escribirnos para estar en contacto con nosotras acerca de este tema, la masculinidad tóxica y la paternidad. Hugo, platícanos por favor, ¿qué significa una masculinidad tóxica? Una masculinidad tóxica, híjole, es un amplio tema donde tendremos que tener un análisis muy profundo sobre la palabra tóxica. Aunque en la actualidad pues se está utilizando mucho de moda como relaciones tóxicas, amistades tóxicas, paternidades tóxicas y bueno, tantas situaciones que se le puede dar a esta palabra tóxica. Pero sin embargo, es muy profunda hablar sobre esta cuestión de toxicidad, ¿no? Así es. Bueno, hablemos de toxicidad como algo que nos daña o algo que nos envenena poco a poco, ¿sí? Y puede ser en grandes cantidades o en pequeñas cantidades. Y hablar de masculinidades es también replantear algunas actitudes o coherencias que yo tengo del ser hombre, ¿sí? Ajá. ¿Cómo es que yo me quiero vivir en este mundo, en esta situación que en la actualidad estamos hablando mucho de las masculinidades, ¿no? Entonces, para empezar, bueno, una masculinidad se va a construir hasta antes de que nazcamos. O sea, el hecho de decir que nuestros padres decidieron tener un hijo, ¿sí? Ya desde ese momento vamos a tener una carga. Una carga de si es hombre o si es hembra o macho, que en esta cuestión es el sexo biológico, ¿sí? Va a tener una carga social de cómo es que se tenga que comportar. Claro. Y bajo ese término, bueno, pues tener que esclarecer un poquito la dinámica de los factores. No quiere decir que todas las conductas tienen que ser iguales o se van a replicar de la misma manera. Claro. Pero por la cultura nos van a dar la oportunidad de permear la forma en cómo nos vamos a vivir como hombres o mujeres en esta situación. Entonces, hablar de masculinidades tóxicas es darme cuenta yo como hombre qué es lo que no me gusta de ser hombre. Sí, aunque se escuche un poco dicotómico, sino es como decir, bueno, yo estoy cómodo con lo que me enseñaron, pero también tenemos que preguntarnos si lo que nos enseñaron es lo que yo quiero vivir. Claro. O si es un reflejo o es una vida prestada de alguna figura que tuve de autoridad. Claro. Porque tal vez no me guste ser como soy como hombre, ¿no? Sí, porque por a veces me lastimo. a veces tengo ganas de llorar. Por ejemplo, yo al principio del programa pues estaba muy nervioso, o estoy muy nervioso, ¿no? Que es parte de mis sentimientos. Uh-huh. Y esto no quiere decir que esté mal. Que esté mal, claro, porque creo que soy un ser humano que está vivo y que siente, ¿sí? Uh-huh. Entonces, el no por el hecho de saber el tema quiere decir, claro, que no tenga que vivir estos nervios o no tenga que poder expresarlos también. Como una forma de tener pena o vergüenza de decir, uh-huh, estoy nervioso por un programa que no sé la dinámica que se puede dar. Bueno, y desde ahí empezar a tratar de ver que poder expresar mi masculinidad también tiene formas significativas. Uh-huh. ¿Qué quiero ser yo de esta parte de ser hombre, no? Bueno, entonces, la toxicidad que se da en la masculinidad, pues son todos estos detalles de violencia que no quiero estar ejerciendo tal vez, ¿sí? Uh-huh. O que los ejerzo por una cuestión cultural, o porque así aprendí a vivir como en esa parte. Porque creo que eso es lo ideal, claro, y no puedo hacer algo distinto porque yo estaría mal ante los ojos de alguien más, ¿no? Claro, o recordemos que tenemos que emparejarnos con otros demás. El ser humano no está completamente para estar solo, sino para poder unirnos en manadas, claro, ¿sabes? ¿No? Entonces, para la aceptación tengo que comportarme de cierta manera, aunque no me guste, por uh-huh tener esta aceptación. Entonces, bueno, esta parte de no poder ser auténtico en algunas ocasiones cuesta, y nos cuesta mucho a los hombres porque tenemos una situación que no nos permitimos demostrar ciertas emociones que tenemos, ¿no? Claro. Por ejemplo, empezamos a ver la masculinidad tóxica, se empieza a diferenciar de que los hombres no deben de llorar. Ajá. Sí, o sea, un hombre debe de mantenerse fuerte, debe de estar siempre activo, siempre tiene que estar con la inteligencia para poder llegar a salir a cualquier problemática que tengamos. Y bueno, y a veces que sí me dan ganas de no tener la batuta, ¿no? No, claro, tener esta parte de decirme a mí mismo, oye, no quiero esto, ¿no? Pero como soy hombre, entonces no tengo que mostrar ese sentimiento, uh-huh, no debo de llorar, debo de manejarme de esta forma y tener que continuar con esta falta de expresión de emoción. Entonces, claro, ya desde ahí, para mí es algo muy, muy curioso, es muy importante, es conforme vamos creciendo nos quitan algo que yo creo que es muy significativo, que es la curiosidad. Claro. ¿Sí? Desde niños, ¿no? Tocan la puerta y nos asomamos y nos dicen, hey, ¿es para ti? ¿No? O sea, ah, caray, bueno, pues no es para mí, pero tenía curiosidad de saber quién toca la puerta. Claro. Y vamos creciendo con estos miedos de ser curiosos. Uh-huh. Entonces, ya vivo porque tengo que vivir, porque uh-huh es así la forma, ¿no? Uh-huh. Una erotóloga que se llama Ana Cerón nos dice que el 90% de lo que sabemos nos dijeron que así era. Así es. Y nunca nos preguntamos si realmente es, ¿no? Y el 10% que queda es lo que nos dice la experiencia de lo que hemos trabajado con nosotros. Entonces, esta parte también puede ser muy significativa para replantear qué estoy yo viviendo como hombre, uh-huh, y si lo que vivo como hombre es realmente lo que me gusta. Uh-huh. Entonces, la toxicidad en las masculinidades, pues es estas formas de violencia, ya sea pasiva o ya sea agresiva o ya sea visible o no, porque se permea durante mucho tiempo, los micromachismos que se viven en la casa, los roles de casa que se establecen, ¿no? Claro. En esta cultura judeocristiana y machista que tenemos los mexicanos. Entonces, pues bueno, va generando muchas inseguridades también hacia el hombre, ¿no? Y obviamente quien vive esta parte también, pues es golpeado en los derechos de las mujeres, pues, uh-huh, ¿no? Claro. Entonces, toxicidad, pues podemos manejarlo desde muchos, muchos, muchos lugares. ¿Y cómo esto justamente influye en la manera en la que los hombres asumen esta paternidad? Estos roles en los que han sido formados y que les hacen caer, bueno, pues en situaciones de violencia para sí mismos o para las otras personas con las que conviven. Fíjate que en esta parte de la masculinidad y bueno, para poder ejercer la paternidad, hay algo muy significativo que es el amor a primera vista, uh-huh, ¿no? Que puedo yo hacer este vínculo con mi hijo. Uh-huh. Muchas personas, por ejemplo, yo que lo veo en hombres que no les permiten entrar al nacimiento de sus hijos, bueno, nos estamos perdiendo de todos estos vínculos iniciales que se deben de tener con la llegada de nuestro bebé. Claro. ¿Sí? Y cómo no haber una desconexión si no hay esa parte importante de conexión al principio. Uh-huh. ¿Sí? De verla desde que nace, ¿no? Claro, desde la angustia, ¿no? Porque uno, bueno, yo te lo digo, yo como hombre estaba sentado en el hospital esperando que naciera mi hijo, y pues con la angustia de que nazca o no nazca, pero uh-huh no estoy haciendo ese vínculo tan importante que es uh-huh en este momento de saber si ya respiró, sino solamente me da la noticia de, ¿ya nació? Todo bien. Todo bien. Y así como que, así bueno, como sencillo. Gracias. Ah, pues chido, ¿no? Qué bueno, dale gracias. Tu like y gracias, ¿no? O sea, ajá, pero no vivimos toda la angustia que se podría generar en un momento. momento de parto. Que creo que por eso también la, cuando la mamá recibe al bebé tiene este cambio significativo de madurez inmediata, ¿no? Porque entonces ya hay alguien a tu responsabilidad desde el momento que lo concibes y en el momento de que ya está contigo. Claro. Y a nosotros los hombres en ocasiones pues se los limita esta parte. ¿Cómo ejercer entonces una paternidad desde ese punto? ¿Sí? Si ya el momento más significativo ya está limitado. Por prácticas además, ¿no? Claro, ¿no? Por protocolos que, bueno, se deben de seguir y son normas institucionales que deben de estar, pero que también tendremos que ya empezar a ver estos nuevos, cómo se pueden modificar para que entonces el hombre también pueda hacerse cargo de la responsabilidad que se adquiere junto con su pareja, porque no fue una elección nada más de porque ella quiso, ¿no? Porque si estamos de acuerdo de generar una paternidad o una maternidad, bueno, pues tratar de estar en todos los momentos. Entonces, pues es muy difícil tener aunque muchos hombres tenemos afín de querer estar con nuestros hijos, pues hay otras personalidades que no tanto. Claro. Por la cultura, ¿no? Como esta situación de, pues yo voy a trabajar, me va a tocar a mí llevar toda esta carga de la cuestión económica y tú te encargas del hogar, ¿no? Y pues, un hecho, ¿no? Ya desde ahí, pues todo lo que se está limitando a formar a nuestro bebé. Y también, pues, son las cuestiones en que nuestro hijo va a tener que crecer, ¿sí? Replicando tal vez conductas que en su momento se va a cuestionar de decir por qué quiere o no quiere. Y creo que aquí es importante decir que tendremos que conocer nuestra historia para que no la tengamos que volver a repetir. Claro. ¿No? Porque si no, se va a hacer de nuestra historia una histeria. Y, claro, y a final de cuentas, después nos vamos a estar preguntando el por qué nos pasan las cosas. Claro. Entonces, poder ejercer esta paternidad creo que es muy significativo porque tenemos la oportunidad de tener a alguien a nuestro cuidado, ¿no? De una manera armoniosa, de una manera amorosa y que, bueno, podemos ser tanto el hombre como la mujer un pilar fuerte para el crecimiento de el desarrollo de nuestro bebé. Creo que si nos perdemos esta oportunidad de tener el contacto con nuestros hijos porque estoy ausente, porque somos papás ausentes, porque creemos que con el llevar el sustento de la familia ya estoy cumpliendo con la obligación de tener un bebé, pues estamos, yo creo que ya desde ahí estamos ejerciendo una masculinidad tóxica. ¿Cuáles son los elementos que debe de incluir una paternidad visto desde este punto de la masculinidad que tú nos comentas? Los elementos que deberíamos de tener, pues, principalmente la expresión de emociones. ¿Sí? Poder decir que también soy cariñoso que puedo ser cariñoso y que puedo ser sensible y que puedo ser delicado. ¿Sí? Y yo creo que con esto empezaríamos con la honestidad. ¿Sí? O sea, esta parte de yo vivirme como un hombre no me va a limitar a poder expresar todo lo que a mí ese bebé me emana, ¿no? Claro. Todo este amor que yo tengo para otorgarle. ¿Sí? Es que así lo determino también. Claro. Sí, porque tiene que ver ¿cómo se puede decir? Ganas de ejercerla, ¿no? Si una vez que identificamos que tenemos ganas de ejercerla, bueno, pues todo no limitarme a darme cuenta de que no soy, que no estoy, digámoslo, inquieto de poder no dar el ancho al ser un buen padre, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo, recuerdo una de mis experiencias cuando tenía a mi hija, ¿no? Cargándola, ¿no? En aquel entonces mi pareja estaba, creo que se fue al baño, y estaba cargando a mi hija con mucho cariño. Y de repente llegaron dos, tres mamás que me decían, es que así no la cargues, es que la estás manejando de esta manera, la vas a lastimar, la estás cargando mal. Y digo, espérame, tal vez, o sea, a lo mejor no como tú quieres que la cargue o como no sé qué protocolo deberíamos de seguir para cargarla, ¿no? Pero no me estás dejando a mí experimentar. ¿No? Pues no veo que se queje, no está llorando, está, yo creo que bien. Entonces, desde ese punto también cómo influye esta situación de la presión social, ¿no? Bueno, no nada más con los hombres, con las mujeres también. Claro. Es esta práctica terrible, sí, ¿no? Sí, ¿no? Y creo que, pues, es como somos humanos, creo que las prácticas son iguales, ¿no? Sí. En esta parte, ¿no? Pero sí, entonces, una de las principales cosas que tenemos que tener como hombres para poder ejercer la paternidad es darnos cuenta si queremos ser padres para empezar. Sí, para empezar, ¿sí? Claro. Aparte de lo que ya había comentado. Y ya una vez que definamos que sí queremos ser papás, bueno, entonces, ¿qué me gustaría a mí, desde mi masculinidad, poder ejercer con mi hijo o mi hija? ¿Sí? Si yo tuve una familia un poco violenta o estricta, o mi papá era muy rígido, tal vez entonces desde ahí puedo decir, no es que sea una copia de mi papá, conozco mi historia, sé que fue muy agresivo, entonces puedo yo cambiar a una nueva tendencia, sin necesidad de sentir que yo pierdo mi masculinidad o mi hombría, porque muchas veces es lo que se le tiene miedo en la sociedad, ¿no? Claro. De que prefiero yo estar con mi hijo y luego los amigos empiezan a decir, ya te pega, mandilón, ya, estás gay, claro. ya vas de mandilón, etcétera, etcétera, etcétera. Y que, pues bueno, uno también puede elegir querer ser un hombre de casa, ¿no? De estar en casa, de llegar a mi casa, que es el lugar más seguro que tengo, y disfrutar de las personas que viven en ellas. Entonces, eso ni me va a hacer ni más hombre ni menos hombre. Al contrario, me va a hacer un humano que me pueda hacer expresar todo este amor que tengo reprimido muchas veces porque mi papá no me abrazó, porque mi mamá no me dijo que me quería, porque entonces, pero ahora tenemos la oportunidad de poder hacerlo. Claro. Creo que es ver también ciertos puntos de lo que viví como para poder generar una nueva estructura, ¿no? Si yo digo, bueno, yo como hombre no abrazo porque me siento hasta incómodo, pues ahora tengo la oportunidad con mi hijo de aprender de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, de lo malo podemos sacar la resiliencia, ¿no? Todas esas cosas malas que tuve yo como infante, pues ahora las puedo sanar con mis hijos presentes y no volverlas a replicar. Entonces, es un constructo de muchas cosas para poder tener esta paternidad inclusiva, fuera de la violencia, fuera de roles estereotipados de que yo debo de dar o tú tienes que ser o que mi hijo tenga que llegar a ser, ¿no? Para poder tener esta parte muy significativa. Yo entiendo que hay diferentes procesos de deconstrucción en todas las personas, pero a mí me gustaría que, regresando de la canción, me platicaras cómo empezar a dar esos primeros pasos en estos procesos de deconstrucción, enfocándonos ya a una paternidad pues gozosa, amorosa y un poco más humana, más cariñosa, cercana con los niños. Entonces, vamos a ir a una canción y regresamos a seguir hablando de paternidades. Púrpura, transformando imaginarios. La coordinación de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana convocó a distintos sectores de la comunidad universitaria a participar en un taller para la creación del protocolo para atender la violencia de género, el cual comenzó con una ponencia impartida por la doctora Ana Bouquet, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, donde compartió los resultados de distintas investigaciones realizadas a lo largo de una década, donde encontraron diversas formas de discriminación y violencia por género. La información que presentar es resultado de muchas investigaciones que hemos realizado en la UNAM, que a través de datos cuantitativos observamos básicamente cuatro formas de segregación por sexo en las instituciones de educación superior. Una de ellas es en los nombramientos académicos, otra es en las áreas disciplinarias, la otra es en los puestos de toma de decisiones y otra más, la participación en los cuerpos colegiados. A medida que avanza el nombramiento, hay mayor prestigio, mayor reconocimiento, mayores ingresos, por supuesto. Y aquí sucede algo que yo le llamo el efecto tobogán, y es que a medida que el nombramiento y el nivel de los nombramientos va aumentando, la participación de las mujeres disminuye. En técnico académico titular C tenemos una gran cantidad de mujeres en los trabajos técnicos, ¿no? Pero cuando observamos investigador titular C, hay muchas menos mujeres, muchas menos. Esto es un fenómeno que no se resuelve con el paso del tiempo así solito. Eso no se resuelve. Hay que empujar para que estas cosas cambien. La segregación que ocurre en los campos disciplinarios. Los dos subsistemas de investigación de la UNAM, el subsistema de humanidades y el subsistema de la investigación científica, que hay más mujeres en la investigación en humanidades, ¿no?, que en la investigación científica, y eso nos muestra una primera forma de segregación. Donde hay más mujeres académicas, disminuyen cuando analizamos el nombramiento y el nivel más alto del nombramiento. Ni siquiera en los lugares donde las mujeres son mayoría también en los niveles más altos. Y lo que nos preocupa es que las diferencias vocacionales son producto de las diferencias de género. Las diferencias vocacionales son promovidas por la educación adentro de las familias, por los espacios escolares, por los medios de comunicación. Bueno, el problema es que cuando salen al mercado laboral no le van a pagar lo mismo a una enfermera que a un médico o que a un ingeniero. Seguimos reproduciendo en el mercado laboral las desigualdades de género. Encontramos sesgos de género en las evaluaciones académicas. Se ha demostrado una y otra vez que para que una mujer sea considerada igual a un hombre, necesita tener 2.5 veces más méritos que sus colegas varones. Y son formas de discriminación que no necesariamente están pensados ni están hechos de manera intencional. Eso es importante decirlo, porque no es que las personas quieran discriminar. Tiene que ver con nuestras mentalidades, cómo están configuradas desde los significados de lo masculino y lo femenino. El tema de las dificultades que enfrentamos las mujeres en cualquier espacio laboral. Y es el tiempo que las mujeres dedicamos a cuidar hijas, hijos, pero también adultos mayores, a personas enfermas o con discapacidad. Usan 20 horas semanales más que sus colegas. ¿Qué fenómeno vemos en matrimonios académicos? Que el hombre de ese matrimonio llega 10 años antes a los máximos niveles académicos, y las mujeres, cuando sus hijos ya son mayores, se sienten muy felices porque pueden empezar a dedicarse a eso. Las instituciones tienen que reconocer el gravísimo problema de acoso y hostigamiento sexual que existe en nuestras comunidades. Reconocer este problema es la mejor manera de afrontarlo. El hostigamiento es un fenómeno que lo único que produce son pérdidas para las instituciones de educación superior. Pérdidas en todos los sentidos. Pérdidas de recursos humanos y de talentos. Pérdidas de recursos materiales, genera problemas serios en los ambientes de estudio y de trabajo, la violencia y la agresividad de la masculinidad, yo no quiero decir de los hombres, primero porque no todos los hombres son violentos y agresivos, y segundo porque no es una característica biológica, es una característica construida para la masculinidad, es la masculinidad lo que se construye con ese significado de agresividad y de violencia. Son las 10:24 de la mañana. 10:27, bueno, no sé, estoy un poco confundida porque tenemos dos relojes aquí en la cabina. Las 11, perdona, sí es cierto, las 11, perdón, estoy perdida, no sé, hoy es jueves, ¿verdad? Es jueves. Bueno, pues son las 11 de la mañana con 24 minutos. Estamos hablando acerca de paternidades, de masculinidad tóxica y paternidad. Y esto que ustedes acaban de escuchar fue una cápsula sobre el taller que hubo esta semana para la construcción del protocolo para atender los casos de violencia de género dentro de la Universidad Veracruzana. La voz que ustedes escucharon fue la de Ana Buquet. Ella es investigadora de la UNAM, ha trabajado en diferentes cargos, ha estado trabajando sobre todo muy apegada al tema de la atención de la violencia. Levantaron estudios en diferentes universidades sobre las formas de violencia que existen dentro de las universidades, sobre cuestiones que puedan parecer invisibles, micromachismos, como el hecho de que haya más mujeres como técnicas universitarias que como académicas de primer nivel, por cuestiones pues de oportunidad, de espacios de educación, pero no porque las mujeres no quieran acceder a esos lugares, sino porque se complican las cosas, existen trabas y se han empezado a romper los techos de cristal en diferentes instituciones. Ustedes recordarán, incluso alguna vez platicábamos que en el país, de todas las universidades que existen, hay aproximadamente 6 mujeres rectoras en cuyas universidades son apenas las primeras en ocupar un cargo de este tipo por mujeres, y que bueno, pues esto habla de cómo se han ido poco a poco rompiendo estos techos de cristal. Y justamente de lo que hablaban era acerca de esto y de cómo trabajar dentro de las universidades con un protocolo, en la construcción de un protocolo que garantice la atención de los casos de violencia que se presentan dentro de las comunidades universitarias y sobre todo, bueno, pues que garanticen un acceso pleno a la justicia. Pero bueno, estamos hablando acerca de masculinidad tóxica y paternidad. Está con nosotras Hugo Rodrigo Campillo Flores, él es psicólogo y sexólogo. Y antes de irnos a la canción, la pregunta era ¿cómo dar estos primeros pasos? Todos tenemos procesos de deconstrucción distintos, todos nos van cayendo los 20 de manera diferente, hay detonadores distintos, pero ¿cómo dar estos primeros pasos para romper con estas, ya lo hablábamos un poco, masculinidades tóxicas y dar paso a una paternidad gozosa que sea benéfica tanto para el padre como para el hijo, incluso para la pareja? ¿Cuáles podrían ser estos primeros pasos que nos ayuden a que nos caigan estos 20? Irving Yalom, en su libro El don de la terapia, tiene una frase que dice que cada individuo tiene un mundo interno diferente, ¿no? Y que es que según el estímulo que se le da a ese significado, pues es como se va a desarrollar. Claro. Entonces, creo que el primer paso que tenemos que dar en cómo nos vayan cayendo los 20 es que quiero ser yo como hombre. Preguntarme una vez más si como estoy como hombre realmente estoy a gusto. ¿Por qué? Porque bueno, también puedo generar ciertas cosas de miedos y ciertas cosas de angustias que pues a lo mejor tener un hijo, pues, claro, desde ahí, ¿sí? Desde preguntarme al inicio, antes de empezar a tener un compromiso de tener un bebé, preguntarme si quiero tener un bebé. Creo que desde ahí vendría una paternidad responsable, ¿sí? ¿Yo quiero tener hijos o no quiero tener hijos? Si no quiero tener hijos, adelante, ¿no? Poderlo compartir con mi pareja y platicarlo con mi pareja, ¿sí? Para poder estar en la relación de pareja estable, con la comunicación asertiva y eficiente, ¿no? Y que también no prometer cosas falsas a la construcción de la familia feliz, ¿no? Claro. Los hijos, la casa, el perro y el coche y ya, tan, tan, ¿no? Que a veces ni siquiera queremos eso. Entonces, ya una vez que decidamos, bueno, sí quiero yo tener hijos, ¿ok? ¿Cómo los quiero yo educar? ¿De qué manera los quiero educar? Si yo tengo mi historia y no me he dado la oportunidad de ir a terapia para conocerme, para ver qué fue lo que aprendí de ser hombre, bueno, pues preguntar también qué es lo que quiero ser como papá. ¿sí? ¿Qué tipo de papá quiero ser? ¿Quiero ser un papá ausente? ¿Quiero ser un papá presente? ¿Quiero ser un papá económicamente que aporte nada más? Y que, bueno, yo no lo quiero educar, lo quiero querer. Ah, bueno, también desde ahí, ¿no? Se, uh-huh. Y se vale. Uh-huh. Siempre y cuando lo tengamos en consideración con nuestra pareja para claro. ver qué rol queremos tener. Y entonces empezar a dar los roles que queremos vivir en casa. Darnos cuenta que un hijo es una responsabilidad muy grande, ¿sí? Y que va a empezar desde que se crea en la cabeza hasta que da la última bocanada de aliento, uh-huh. pues vamos a estar ahí al pendiente de si es que nos permite o si nos permitimos en el trayecto de estar con él, ¿no? Uh-huh. Y qué bueno que es una responsabilidad en la cual va a generar compromisos de la educación que quiero tener para con él. Desde ese principio, pues también, ¿cómo voy a hacer para querer a mi hijo? Claro. Si yo quiero brindarle el amor, ¿cómo se lo quiero dar? ¿De qué manera se lo quiero dar? ¿Abundante? ¿Mucho? Bueno, pues aquí tendremos que preguntarnos uh-huh. qué tanto. Porque no hay una medida exacta. Uh-huh. No hay una forma que digas tú 50 de esto, 30 de esto, uh-huh. como la fórmula mágica para hacer el pastel de chocolate. Uh-huh. Pues esto también va a generar, pues, de que no todo el amor va a ser benéfico, ni todo el desprecio va a ser la opción. Sino es también como estar en este equilibrio constante uh-huh. de cómo quiero hacerlo. Una vez que ya tenga todo claro en esto o que no lo tenga claro, pues, uh-huh. y digo que no lo tenga claro porque a veces también no lo tenemos tan claro, ¿no? Uh-huh. Lo hicimos porque tenía, porque lo que le seguía, ¿no? Claro. Ya me casé y pues bueno, ahora seguían los hijos, ¿no? Claro. Y a lo mejor hasta ese punto todavía no tenía claro qué era la paternidad. Uh-huh. Bueno, tenemos tiempo de poder pensar y replantear qué quiero ser de nuevo. Uh-huh. La pregunta aquí siempre va a ser muy interna, muy, digo, mucho insight, ¿no? ¿De veras estoy cómodo con lo que hago? Claro. Y si no estoy cómodo, ¿cómo lo puedo cambiar? ¿De qué manera lo puedo cambiar? Tan sencillo como un ejemplo del kinder, ¿no? No potencializar en los niños la cuestión de cuántas novias tienes ya. Así es. ¿Sí? O sea, de que vas, te gusta tu maestra del kinder, ¿no? O sea, como dándole esta hipersexualidad o poniendo a ese niño que está en su desarrollo, ¿no? Uh-huh. Dándole todas estas atribuciones de la masculinidad machista, ¿no? De claro. el que tengas mucho, ¿no? Porque si uh-huh. es una niña, entonces, no, tenemos otros tipos de uh-huh. imitantes, ¿no? Entonces, claro, por supuesto. No es igual de que te llegue tu hija y te diga, tengo 5 novios, porque entonces damos el grito en el cielo. Uh-huh. Entonces, desde ahí, desde ese punto, desde si ya no quiero repetir ese padrón, decir que qué bueno que quiera a sus compañeros y a sus compañeras. Claro. Y que pueda tener, como todo mundo, un buen amigo, una mejor amiga, un mejor amigo. Y que eso no quiere decir que porque sea su mejor amiga ya va a haber una relación distinta, hay una relación, ¿no? O ya me tengo que sentir orgulloso porque mi hijo entonces va a ser va a ser el gallito del gallinero. Claro. Uh-huh. Y tristemente, pues imagínate la carga que tiene ya desde el niño, desde ser niño. Y si yo viví en esta parte, que ahora me doy cuenta que por más infiel que pudiera ser, hablando uh-huh. un poquito de infidelidad uh-huh. en el hombre, uh-huh. y que me doy cuenta que llego en un vacío, ¿no? Y que de uh-huh. repente es una situación muy problemática de estar con una mujer y con otra, uh-huh. porque al final de cuentas hay algo que sigo buscando, claro, porque no lo tengo, ¿no? ¿No? Y que hay un vacío existencial bastante grande, ¿no? Uh-huh. O sea, que no hay algo que me satisface todavía, que lo tengo que buscar en alguien más y en claro. este consumo de cuerpos. Claro. ¿Sí? Entonces, si yo lo vivo por la presión social, porque entonces tengo que estar disponible, tengo que estar siempre activo, tengo que estar siempre viril, tengo que estar siempre deseoso, pues caray, qué presión tan grande, porque hay veces que no tengo ganas, y hay veces que estoy también cansado, y hay veces que también quiero renunciar a esto. Uh-huh. Eso es lo que también vamos a regalar a nuestros hijos. Claro. ¿Sí? Entonces, desde ahí, creo que podremos partir de muchas otras cosas. Pero, ¿qué quiero yo como padre? ¿Cuál es el padre que quiero yo ser? ¿Cómo quiero que mi hijo me recuerde en su infancia, en su adolescencia, en su etapa adulta? Si yo quiero ser un padre comunicativo, bueno, voy y platico con él y voy, me acerco a él. Uh-huh. Tengo esta habilidad de, no porque sea un tema de masculinidades o de hombres, tengo uh-huh. que platicar con él, porque bueno, también podemos hablar de muchas cosas, de mujeres, claro. de amor, de cariño, de conquista, de amor romántico, de cuestiones idílicas, uh-huh. de utopías, de sueños, de ilusiones, tal vez, ¿no? Uh-huh. O de algunas, hasta las ilusiones que uno tiene frustradas, ¿no? Claro. Sin cargarle mi vida a mi hijo. Por supuesto. Porque entonces, si no, se vuelve una fábrica de deseos de lo que yo no hice para que mi hijo lo haga. Claro. ¿No? Entonces, también eso sería muy importante, quitárselo a los hijos. Si somos seres pensantes, si somos seres individuales, ¿verdad? Pues mi hijo no tiene por qué vivir mis sueños frustrados. Y desde ahí, creo que le quitaríamos mucho peso a la relación que tenemos con nuestros hijos. Claro, y bueno, pues este es un tema que hemos platicado en otras ocasiones en Púrpura, pero que siempre es interesante saber a dónde se puede acudir para poder avanzar en este proceso. Si alguien se da cuenta, bueno, yo estoy viviendo una masculinidad que no me hace feliz, pero no sé cómo encontrar otra, no sé cómo cambiar la forma en la que me desarrollo, no sé cómo cambiar la manera en la que vivo. ¿A dónde pueden acudir? Mira, el estado de Veracruz tiene algo fantástico, que son los grupos de reeducación para varones, uh-huh. ¿sí? Que la sede principal está en el Centro de Salud Gastón Melo. ¿Sí? Hay otros grupos que son hombres renunciando a su violencia, sí. que lo maneja el famosísimo psicólogo Paco Contreras, uh-huh. ¿sí? Y otros grupos que todavía creo que por ahí existen, ¿no? Uh-huh. En Holistic también hay otro grupo que están generando ahí, también con mi amigo Paco Contreras. Sí. Pero si nos queremos acercar en el sector salud, tenemos esta oportunidad de poder ir y solicitar el servicio de reeducación para hombres. Hombres hablando de masculinidades para uh-huh. darnos cuenta que no somos los únicos, que también tenemos ganas de cambiar o de ya no seguir replicando esas partes de mi masculinidad. Entonces hay grupos donde creo que hay una ahí en el Gastón Melo hay un grupo para hombres, uh-huh. pero la fortuna y la ventaja que tiene este grupo es que pueden ir a las colonias. Si ustedes lo solicitan, uh-huh. van al Gastón Melo con la encargada o encargado, uh-huh. No recuerdo ahorita quién, creo que es Arisbet, uh-huh. es la que está encargada del módulo. Uh-huh. Pueden ir con ella y solicitar la atención de grupos para hombres. Y eso lo pueden, es completamente gratuito y el Estado lo tiene desde el 2014 y que no lo estamos aprovechando en su totalidad, ¿no? Créeme que es un programa estructurado que viene desde la Ciudad de México, uh-huh. ¿sí? Y con temas muy específicos para abordar las masculinidades uh-huh. y de construir esta nueva forma de pensar como ser hombres. Entonces, sí hay lugares donde podemos asistir y que son completamente gratuitos. Y justamente, pues para acudir a ellos simplemente hay que empezar a tener esta inquietud, ¿no? De algo no está funcionando en lo que estoy haciendo y necesito un cambio. Claro. Hacerme la pregunta es, ¿realmente quiero yo estar diciéndole lo bonita a las mujeres cada vez que pasa una mujer? Uh-huh. Con esa pregunta diría, ¿ya quiero cambiar eso? O sea, ¿tengo que darles este famoso acoso callejero que uh-huh. es el piropo, no? Para sentirme hombre. Para sentirme uh-huh. hombre. ¿Realmente me gusta? ¿Cuántas veces me han dicho una grosería que también me incomoda a mí y después termino enojándome, ¿no? Claro. O si ya quiero dejar de tener esta violencia interna o este enojo. Porque entonces hay una situación bien padre, ¿no? El hombre cuando se deprime, uh-huh. pues como no tiene este derecho a expresarse, uh-huh. ¿no? ¿Qué hace? Se calla. Y todo esto lo genera en una agresión. Y además se va acumulando, claro, ¿no? Claro, acumulativa como hoy expresas para poder detonar en el primer momento que se le quite la tapa para poder hacerlo. Entonces, si yo ya me estoy dando cuenta que enojarme constantemente uh-huh. no me gusta, ya desde ahí ya estamos diciendo, ya queremos tener un cambio. Uh-huh. El sentirme molesto todo el día, el uh-huh. levantarme y decir, ¿por qué me levanté hoy? Y si hoy no me hubiera levantado, ya desde ahí uh-huh. ya está siendo un momento de poner atención a nosotros. Uh-huh. Como hombres tendremos que darnos cuenta que es momento de mirar hacia nosotros. Uh-huh. Es ver qué estoy sintiendo yo en este punto. Uh-huh. Y si esto que estoy sintiendo ya me causa una insatisfacción o una incomodidad, pues estoy en el momento exacto para poder decir, ya no quiero. Claro. Y ahí es cuando podemos buscar la ayuda. ¿Sí? En el concepto que algunos podrán estar muy cómodos y pues bueno, podrán uh-huh. ser válidos. Pero en algunas situaciones, cuando ya esto nos incomoda, que creo que nos ha ayudado mucho esta parte de poder ahora expresar, poder tener estos espacios para uh-huh. decir lo que sentimos, sí. de poder tener estos lugares donde podemos ir a sentarnos y escuchar un poquito también lo que los otros demás piensan y que también ya no están a lo mejor tan de acuerdo. Creo que eso nos hace tan diversos y tan padres de poder tener una cuestión ya más humana. ¿Sí? Uh-huh. Luchamos porque los derechos de igualdad y de equidad estén en todos, tanto hombres como mujeres, como lo comentamos afuera del aire, ¿no? Sí. Que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres, que se les quiten estos privilegios que tenemos nada más por el ser hombre, sino que podamos llevar a la conjugación de poder ser en una utopía social, pues uh-huh. iguales, ¿no? O sea, que no se nos distinga por una cuestión exogenérica, uh-huh. sino por lo que realmente puedo yo aportar como un ser humano viviente aquí. Claro, por supuesto. ¿Cuáles serían las consecuencias que tiene el mantener toda esta presión adentro, el seguir viviendo esta masculinidad que termina siendo agresiva consigo mismos? Yo creo que la principal es la depresión, ¿sí? Una de las cosas más principales es no sentirme satisfecho con la vida que llevo, ¿sí? Es sentirme frustrado porque no tengo que, tengo que llevar el sustento a casa, o porque tengo que ser la cabeza fuerte, o porque me tengo que pelear nada más porque el otro le faltó el respeto a mi pareja y ya tengo que demostrar que mi pareja es mi pareja. Ya desde el simple hecho de decir mi pareja, como que si fuera algo aquí sin mío, mío, claro, ¿no? O sea, y decir, bueno, pues sí, también me da miedo, ¿no? Está grandote y pues me va, si me pega me va a doler, ¿no? Desde ese momento, bueno, pues ya nos damos cuenta que ejercer todo esto pues es una carga tan tremenda de todos los días estar viviendo con esta masculinidad, ¿no? Tener que demostrar, tener que decir, tener que hablar, tener que fingir algo que muchas veces ni somos, por el simple hecho de convivir, y que ya es lastimero, ¿no? Que claro, ya llega siendo un punto de consecuencias tan dañinas que ni siquiera puedo decirle a mis hijos que los amo, que muchas veces me tengo que quedar con el llorar para que no me vean débil porque soy el fuerte, ¿no? Uh-huh. Porque entonces viene mi hijo y me dice, me rompieron el corazón, y ¿qué le digo, no? Qué triste que te verte triste, y no puedo porque... No poderte dar un abrazo y decirte, no pasa nada. No pasa nada, era parte de, es parte de tu crecimiento, ¿no? Uh-huh. El quedar con las ganas de besar a mi hijo, a mi hija, ¿no? En besarlo en público para poderlo demostrar que, no porque sea público, sino porque no me apena decirle que lo amo y que lo quiero en cualquier circunstancia en claro, que lo encuentre, ¿no? Uh-huh. Creo que todo eso, pues, es bien dañino, ¿no? Si no puedo ser auténtico conmigo, ¿verdad? Y quiero ser auténtico con los demás, pues, yo creo que ya ahí hay un conflicto muy grande. Uh-huh. Y poder disfrutar lo que en este momento sí tengo, en el tiempo que tengo, porque lamentablemente cuando muere alguien o uh-huh, lo perdemos, ahí se queremos acaba, darle todo, ¿no? Se acabó. Uh-huh. Entonces, lastima, sí, bastante. Uh-huh. Seguir este protocolo de hombre, de macho, creo que siempre va a ser muy, muy, muy conflictuado. A final de cuentas, yo veo como los hombres que siguen ese padrón sufren mucho, uh-huh, y no digo que nada más ellos, todos podemos sufrir en su momento, uh-huh, pero también el seguir replicando la cultura, el tiempo, la distancia y todo lo demás, que nos lleva a no podernos deconstruir para poder ver de otra manera el mundo, uh-huh, pues que siempre va a estar en esta parte de lastimarnos. Perfecto. Estamos hablando de masculinidad tóxica y paternidad. Está con nosotras Hugo Rodrigo Campillo Flores, él es psicólogo y sexólogo. Vamos a irnos a una cápsula de CIMAC y regresamos para seguir hablando sobre la masculinidad y la paternidad. Púrpura, transformando imaginarios. Después de la marcha de este 28 de mayo, en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, colectivas feministas anunciaron que presentarán una iniciativa ciudadana para despenalizar el aborto en Puebla. La movilización a favor del aborto legal, seguro y gratuito en Puebla inició a las 18 horas aproximadamente. Cientos de mujeres se congregaron en el Paseo Bravo, en el centro de la ciudad, para caminar hacia el Congreso del Estado y terminar en el Zócalo. Las colectivas Amorada, Rosas Rojas y Coatlicue Siempre Viva leyeron un pronunciamiento frente al recinto legislativo, donde exigieron la despenalización e interrupción legal del embarazo en el estado de Puebla y en todo el país y toda América Latina. Actualmente, el Código Penal poblano establece en su artículo 342 que se impondrá una sanción de 6 meses a 1 año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto. Con información de Samantha Páez, Radio CIMAC. A un mes del asesinato de la estudiante Aide Mendoza Jerónimo, dentro de las instalaciones del CCH Oriente no se sabe nada de los avances de la investigación. Y familiares, tanto como amigas de Aide, se empiezan a preocupar por la falta de transparencia de parte de las autoridades. Peritos y peritas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México tomaron pruebas en el lugar de los hechos, el edificio P, que colinda con otros edificios del CCH, un terreno baldío y las instalaciones de la Marina. Sin embargo, hace 3 semanas la escuela volvió a abrir y no se han publicado los resultados de los peritajes balísticos ni ningún otro avance. Así lo confirmó la tía de Aide, Gilberta Mendoza, en una marcha que se realizó para Aide el día 30 de mayo. Yo estoy muy confundida. Se supone que hay personas especializadas. Entonces, de hecho, yo cuando fui y le dije a Ernestina Godoy que pues, ¿por qué? ¿Por qué habían cerrado ya como muy normal? Ya están dando clases. O sea, no tenían que investigar más. Dijo que ya habían investigado, que no tenían por qué estar cerrando la escuela. Pero para mí, pues, es importante hacer bien la investigación. En las filas de las estudiantes había mucho coraje en contra del director del CCH Oriente, Víctor Efraín Peralta Terrazas. Ellas narraron que hubo otros casos de violencia dentro de la escuela y dos feminicidios de estudiantes en lo que va del año escolar, el de Jennifer Sánchez Domínguez en marzo y el de Miranda Mendoza en agosto. En ambos casos, Peralta consideró que no era responsabilidad de la escuela. Realmente no han hecho nada. Lo único que sea... Exacto, nunca van a hacer nada. Solamente se quedan ahí viéndonos. Incluso veían cómo hacíamos las asambleas, pero desde dentro de la escuela solamente el director nos veía desde lejos. Nunca salió a dar la cara, nunca salió a decir qué fue lo que pasó. Ni siquiera decir, bueno, vamos a pelear con los chicos para saber qué realmente fue lo que pasó. No hizo nada, se quedó ahí parado viéndonos nada más y no ha salido a dar la cara. ¿Sí salió? ¿Salió a decir? Comunicados a medias. ¿Sacó? Diciendo que había sido un infarto. Inició queriéndonos decir que había sido un infarto. En la que los profesores me intentaron golpear dentro de la escuela el año pasado. Fui con el director y no me hizo caso. No me hizo caso hasta que entró un amigo mío, hombre, a decírselo. Exactamente lo mismo que yo le dije. Realmente, ¿cómo esperamos que una persona así nos apoye? Van tres asesinadas en lo que llevamos del ciclo escolar 2018-2019. A dos de mis compañeras encontraron sus cuerpos a los alrededores de la escuela y a mi compañera Ide adentro de la escuela. Entonces, el director no nos ha dado ninguna resolutiva, no nos ha dicho nada y nada más nos ha dado vueltas. En las noticias ha salido que nada más ha cubierto muchas cosas para salvar su trabajo y eso no está bien. Para las estudiantes del CCH y mujeres solidarias en la marcha, quedó claro que tiene que existir presión desde la calle para exigir que las autoridades hagan su trabajo. Informó para CIMAC Radio, Sonia Guet. Después de la marcha de este 28 de mayo en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, colectivas feministas anunciaron que presentarán una iniciativa ciudadana para despenalizar el aborto en Puebla. La movilización a favor del aborto legal, seguro y gratuito en Puebla inició a las 18 horas aproximadamente. Cientos de mujeres se congregaron en el Paseo Bravo en el centro de la ciudad para caminar hacia el Congreso del Estado y terminar en el Zócalo. Las colectivas La Morada, Rosas Rojas y Coatlicue Siempre Viva leyeron un pronunciamiento frente al recinto legislativo donde exigieron la despenalización e interrupción legal del embarazo en el estado de Puebla y en todo el país y toda América Latina. Actualmente el Código Penal poblano establece en su artículo 342 que se impondrá una sanción de 6 meses a 1 año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto. Con información de Samantha Páez, Radio CIMAC. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Soy Andrea. Para mí tener un parto seguro y de confianza es que me atiendan en el hospital más cercano y que no me rechacen por no estar afiliada, para recibir la atención que yo quiero. La investigación sobre la partería en México desde el punto de vista de las usuarias reveló que 2 de cada 10 mujeres que estaban en labor de parto fueron rechazadas en el primer hospital donde buscaron atención. El Convenio de Colaboración Interinstitucional para la Atención de las Emergencias Obstétricas te protege. Señala que los hospitales de la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE e IMSS Prospera, deberán brindar atención inmediata a mujeres embarazadas y sus recién nacidos si presentasen una emergencia obstétrica. La atención es totalmente gratuita y sin importar si cuentan o no con algún tipo de afiliación a alguna institución de salud. Si necesitas más información o quieres poner una queja, llama a la línea materna 01800-628-3762. Un parto seguro y de confianza es tu derecho. Esta es una campaña realizada por Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, AC, el Observatorio de Mortalidad Materna y Ciesa Sureste, para promover los derechos en salud materna. Estamos de regreso, nos quedan apenas unos minutos para concluir. Estamos hablando acerca de masculinidad tóxica y paternidades con Hugo Rodrigo Campillo Flores. Y bueno, pues nos quedan unos minutos para cerrar. ¿Cuál es la recomendación para que los hombres que nos escuchan empiecen a tener pues estos cuestionamientos sobre si realmente están viviendo la masculinidad que quieren vivir o la que tienen que vivir de acuerdo con lo que aprendieron? La invitación es a cuestionarse principalmente, ¿no? Ver si quiero yo eso, si no lo quiero, es momento de cambiar. El amor es algo que es universal. Yo no conozco ninguna religión que sus pilares principales no sean basados en el amor. Claro. ¿Sí? Entonces, si yo realmente me quiero construir en un mundo de amor, de un mundo de cariño, de un mundo de respeto, pues principalmente como empezándome a amar a mí mismo, ¿no? Uh-huh. O sea, aunque se escucha muy, muy trillado, pero es la realidad. Si yo amo ser quien soy por lo que yo quiero ser, uh-huh, y me permito vivir mi vida como yo quiero vivirla, pues es el acto de amor más humano que podemos tener. Decía Eric Fromm en su libro El Arte de Amar, todo lo humano no me es indiferente porque soy humano. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, si yo también puedo empezar a participar, a ya no criticar, a ya no poner en cuestiones a mis amigos, de ya no estarlos martirizando porque ellos deciden no ir conmigo a tomarse una cerveza o ir a ver el partido de fútbol o ir simplemente a mi casa porque decidieron ir con su familia, uh-huh, yo creo que potencializar todo eso, ¿sí? Y la invitación aquí sería es, tenemos la oportunidad de ver que hay otros mundos distintos y qué pasaría si nosotros vivimos en esos mundos distintos. Sí, y no porque un acto de discriminación, porque claro, vivimos todos en el mismo mundo. Sí, por supuesto. ¿Sí? Pero bueno, en esas ideologías, en esas formas de pensar, poder empezar a ver si también cabemos, ¿no? Y si uh-huh cabemos, ¿cómo podemos disfrutarlo? Porque uh-huh el feminismo tiene muchas cosas que nos ayudan a nosotros los hombres, uh-huh, como liberarnos de responsabilidades, de poder compartir la carga, de poder ser felices con mi pareja, de poder analizar lo que estamos decidiendo en nuestras vidas, y eso nos lo ha dado esta parte del feminismo, uh-huh, ¿no? O sea, ayuda a construir una nueva masculinidad basada en una equidad y en un respeto con mi pareja. Y creo que ninguna pareja que no se base bajo ese régimen, no creo que no tenga tan siquiera poder tocar esta felicidad que todos queremos, claro, alcanzar, ¿no? ¿Por qué? Porque decía en un libro Karen Horney, ¿no? Neurosis y crecimiento, dice: la noción de todo ser humano es que tenemos la incidencia de querernos autorrealizar. Y ella creía fielmente que si al humano se le quita todas las piedras en el camino, uh-huh, le va a pasar como una bellota. Uh-huh. Pones una bellota y nace un roble, uh-huh, ¿sí? En esta parte de la autorrealización. Uh-huh. Entonces, pues nosotros podemos empezar a sembrar esa semilla de cambiar mi paternidad tóxica, destructiva, que solamente lacera, que solamente lastima y que me hacen recordarme como el diablo en casa, uh-huh, como poder ser un padre amoroso, cariñoso, que pueda yo determinar, expresar las emociones que humanamente se me han dado y que puedo ejercerlas con la responsabilidad, claro, que quiera otorgar. Perfecto, pues muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ustedes, al programa, para poder expresar un poquito de mis ideas. Gracias. ¿Nos recuerdas a dónde podemos acudir? ¿Dónde pueden acudir los hombres? Claro que sí. Sería en el Centro de Salud Gastón Melo, en el grupo que se llama Hombres Renunciando a su Violencia, uh-huh, o Reeducación Hombres, que uh-huh está ahí en Diego Leño, creo uh-huh que es. Sí. Abajito de correo, uh-huh, ahí están los grupos donde pueden asistir. Y si no, en el Facebook de Paco Contreras, uh-huh, también tiene esta parte de las masculinidades, uh-huh, ¿sí? Y cualquier cosa que ustedes necesiten, pues en el Gastón Melo tiene la atención para los hombres y también para las mujeres. Perfecto, pues muchas gracias. Esto fue Púrpura. Yo le agradezco a Soledad Macías, que está en los controles, por supuesto Brenda Coronado, que cada semana prepara materiales para que podamos tener un programa muy completo. Yo soy Brisa Gómez, nos escuchamos la próxima semana. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana. I love you. precious gem to me. You're so nice to have around. I'm so glad I took the path that led to this. And it's amazing loving you. I'm doing things I never thought I'd do. I don't know, there ain't no explanation. Oh, I'm sharing all that last this way. I won't try to uncover the reasons. I'll use this much to sever you. Treat my dad that way. I apologize.